¿Estás aburrido? ¿Te estás estresando? ¿Te agobias? Pues entonces, escúchanos en Radio Vallecas 107.5 de la FM. ¿Cansado de los mismos planes de siempre? Escucha La Zona Independiente todos los jueves a partir de las 11:30 de la noche en la 107.5 de tu FM. O también en internet en www.radiovallecas.org. Muy buenas noches, amigas y amigos. Comienza un jueves más La Zona Independiente, tu programa de cultura y distorsión alternativa. Y un programa en el que han vuelto los compañeros del proyecto Pili Mili, esos que sacamos de las alcantarillas más profundas, oscuras y apestosas, pero siempre con un punto de delicadeza, que están en Nueva York y son Loren y Rebe. Y además oyes voces así de fondo, no es normal, pero ellos no son Loren y Rebe. Está Loren en un cuarto del proyecto. Muy buenas noches. Buenas noches, Eloy. Madre mía, y la Leli ahí, la otra tocando el micro. Sí, sí, sí. Buenas noches, Rebe. Buenas noches, Eloy. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. ¿Recuperaos? En ello estamos. Que el otro día no os atrevisteis a veniros. No. Sí, no. ¿Qué os pasa hoy que no habláis? Joder. Es que estamos aturdidos. Sí, estamos sí. Un poco casaetes. Vaya, yo también. Bueno, el caso es que aún así esto no va a decaer porque también tenemos al equipo de redacción de Contrahistoria. ¿No es así? Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Ahí están. Y luego ha venido más gente que iremos hablando con ellos a lo largo de la noche, pero de momento vamos a recordar las formas que tienes para ponerte en contacto con nosotros, que son varias. Pues tenemos un número de teléfono al que nos podéis llamar durante toda esta hora, que es el 917773928. Si llamas, te llevas una revista de regalo, ¿os parece? Perfecto. Luego también un correo. La zona independiente @radiovallecas.org. Y por supuesto todo lo que viene siendo el mundo interactivo de internet, ¿no? El Facebook, el MySpace, la página web. La web donde están colgadicos todos los programas y todas las cosas. Todo lo que queráis. Así que nada, con esa presentación empezamos porque hoy tenemos un programa repletito de cosas. Vamos a empezar con la Gasteiz Big Band y su Soul Bossa Nova. A bailar todos, venga, a bailar vosotros también. Estos son los Gasteiz Big Band, que te recomiendo la música siempre de Euskal Herria, estuvo de puta madre, y estos son una Big Band que se lo montan también del carajo con sus ritmos y sus cosas, pero no vamos a escucharla entera porque hoy tenemos un programa llenísimo de cosas, para empezar el fin de semana, un festival grande que hay, ¿no? Sí, por primera vez, Loren. Exactamente, sí, el Vegan Arc, y me imagino que al otro lado del teléfono tendremos a Facundo, que es uno de los organizadores de este festival antiespecista y anarquista también. Buenas noches, Facundo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí por Vallecas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. De puta madre. Bueno, pues tiene que ser. Claro. Obviamente, tenemos que estar felices. Bueno, cuéntanos un poquillo en qué consiste este festival. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, pues este festival está bastante cargadete de cosas. Pues tenemos charlas por la mañana, que consisten básicamente, bueno, vamos a tener introducción al veganismo, vamos a tener charlas de cómo actuar si te encuentras un animal en la carretera para que no sufra daño ni él ni tú. Después hay comedor vegano, claro. Después hay algunas proyecciones y después lo que todos conocemos, que son los conciertos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si hablamos el viernes 15, bueno, esto para especificar un poco, esto se celebra el viernes 15 y el sábado 16. ¿Y dónde se celebra esto? Pues esto se celebra en Móstoles, la casica, el centro social autogestionado de Móstoles, que llevan ahí 13 años resistiendo con todas sus ganas. Y nada, las puertas estarán abiertas a partir de las 12 de la mañana para todo aquel individuo que quiera asistir. Y nada, pues eso. Y nos contabas que, bueno, que por la mañana el viernes tendremos charlas sobre las 12 de la mañana, que una es la que has comentado de los animales en la carretera, también va a haber otra de nutricionismo vegano y un almuerzo vegano, como no. Y también habrán proyecciones y conciertos, ¿no?, mañana. Exacto, sí. La proyección es Paseable Kingdom, que es un documental de cómo unos granjeros por sí solo se hacen veganos, que es algo que nos parece muy curioso y que hay mucha gente que dio el paso sin tener conocimiento de que había mucha más gente que también había dado ese paso. Y después por la tarde pues tenemos ahí algunos artistillas sorpresa que van a venir. Que no vamos a desvelar nombres, obviamente. Bueno, pero sí podemos decir que va a estar EU Libre, ¿no? Que estuvo aquí celebrando los 25 años de Radio Vallecas. Uh-huh. Uy, que le perdemos. Ahí dándolo todo junto con autores, algunos anarquistas, otros veganos, o algunos anarquistas y veganos. Hay un poquito de todo y nada, el sábado también habrá ahí todo el día movida para quien se quiera acercar. Uh-huh. El sábado, me imagino que seguiréis el mismo esquema, ¿no?, de charlas por la mañana. ¿De qué será la charla del sábado? El sábado vamos a hacer introducción al veganismo para toda aquella persona que, aunque no sea vegana o esté en contra del veganismo, pues sea libre de expresarse y venga y debatamos un poco, pues, o sea que el festival en realidad es por la difusión y la concientización social, ¿no? Entonces, también nos gustaría que viniera gente que, pues, o no le pareciera bien, o estuviera en contra, o simplemente no supiera qué es el veganismo. Entonces, abrimos las puertas para todos aquellos que quieran asistir y entrar en el debate. Pues sí, por la mañana charla de introducción al veganismo, pues, uh-huh, para eso, después comedor, después otra proyección de activismo, anarquismo en la red, para todos aquellos que vean que se apoyan todos los frentes, y después, como no, pues conciertos, que es alguna artistilla sorpresa también ahí, Anima Secatoris, Decisión y Skynhead. Ajá, muy bien, muy bien. Y después fiesta hasta las 6 de la mañana, para quien aguante y el para quien quiera. Y esto será el 16, el 15 y el 16 de abril en La Casica, en Móstoles, por 4 euretes un día y por 6 los dos, porque es un festival benéfico. Exacto, sí, todos los beneficios serán destinados pues para organizaciones veganas, abolicionistas, que no, digamos, no son bienestaristas, no queremos cárceles más grandes, sino queremos libertad, y para organizaciones anarquistas que están empezando, pues como La Revoltosa, presos anarquistas y demás. Así que nadie gana nada, bueno, nadie de los que trabajamos, organizamos o cantamos o estemos allí ganará nada, sino va todo pues para una buena causa. Ajá. Y bueno, es un festival que combina dos frentes de lucha, ¿no?, que me imagino que pueden ser fácilmente combinables y en ocasiones pueden ser necesariamente combinables, que es el anarquismo y el veganismo. ¿Qué opinas de que el veganismo debería ir unido al anarquismo o viceversa? Hombre, para nosotros son dos términos que no podríamos separar y digamos que si de alguna manera eres anarquista y piensas que no puede haber ni oprimidos ni opresores, pues en el veganismo es algo igual, o sea, no por ser de otra especie o tener, digamos, otra otra forma fisionómica o como lo queramos llamar, tienen menos derecho a vivir o tengan menos derechos o menos libertades. Entonces, al ser dos corrientes que estamos, digamos, pues un poco deshaciendo la opresión en todos los frentes, pues es algo que no podemos separar. Uh-huh. Bueno, pues vamos a recordar un poco cómo es este festival. Es el viernes 15 y el sábado 12 a partir de las 12 de la... 16. Eso, perdón. Sábado 16 a partir de las 12 de la mañana ya podréis empezar a ver cositas para pasar un día entretenido y aprendiendo cosas. En la calle Montero 15, donde está el Centro Social La Casica, en Móstoles, el metro más cercano Pradillo. Y histórico Centro Social, histórico. Exacto. Sí, sí, la verdad. Y nada, pues 4 euros un día, 6 euros dos días, merece la pena ir los dos días, yo creo. Pues os invitamos a todos a que asistáis y los de la radio también. Ahí que vengan todos los que oyen, los que no oyen y los que quieran. Bueno, pues muchas gracias, Facundo. Que tengáis mucha asistencia. Muchísimas gracias. Ahora de esta batalla entre razón o barbarie, y un paso atrás, aquí no se rinde nadie. Ellos mancharon la historia de crímenes, penumbra, racismo y homofobia, con ideas que solo son basura. Ellos que son una maldita escoria. El mejor homenaje, el mejor homenaje, continuar la lucha, continuar la lucha. Madrid será la tumba del fascismo, grito de libertad, lleno de compromiso, puños en alto, que salga nuestra fuerza con el... Y mientras escuchamos a Eulibro, vamos a aprovechar que tenemos aquí, aparte de la redacción de Contrahistoria, para preguntar cómo va el tema del veganismo históricamente. ¿Qué movimientos ha habido al respecto? ¿Qué movimientos, perdona? Sobre el veganismo ha habido históricamente. Bueno, buenas noches. Agradecer un poco la oportunidad que nos dais de dar a conocer nuestro proyecto. Bueno, más adelante hablaremos de eso. Ahora estamos en el examen. Y bueno, respecto al veganismo, tan solo me gustaría señalar que un poco quizá no ha quedado claro en la intervención de nuestro compañero de La Casica, que el anarquismo no es un medio en sí mismo, es simplemente un instrumento, es una vía teórica, una corriente utópica del siglo XIX, originada en el siglo XIX, que hoy día pues empleamos en la conquista o en la liberación de parcelas de difusión contracultural y, por tanto, de gestión de nuestras propias vidas. En esa dinámica, entiendo, pues se engloba el veganismo como una especialización, una vía de lucha más, que no es algo paralelo al anarquismo, sino que se retroalimenta a él, aunque no nos gusta santificar términos como anarquismo como un fin en sí mismo, sino simplemente pues como un medio, ¿no? Como una vía, una traducción utópica de la que bebemos, como otras muchas que se relacionan y retroalimentan con él. Bueno, acabamos de escuchar a Raúl, que es uno de los... A Raúl, ¿no? Sí, Raúl. Dicho, es Rubén, no es Raúl. Que es miembro, como hemos dicho, de Contrahistoria, que es una revista, como habéis visto, que trata de la historia, pero no de esa manera que siempre hemos visto en los cuadernos de textos que tenemos delante de nuestras narices de tercero de BUP, sino de una manera más intentando entender razones y motivos. Y esta noche vamos a conocer aquí en profundidad en el programa de La Zona Independiente, porque yo creo que es una historia muy interesante. O sea, que dentro de un ratillo vamos a hablar con ellos en profundidad. Sí, ahora... Mejor les dejamos para dentro un ratico, ¿no? Bueno, vale. Mejor, ¿verdad? Vais captando todo lo que vayamos hablando y luego ya os preguntamos, hacemos el examen, contáis vuestras cosas que queréis contar y encima os ponemos pruebas. De acuerdo. Tendréis 10 preguntas que contestar. Espero que aprobemos. Vale, vale. Si no aprobáis, no volvéis. Vale. Ya lo sabéis, ¿no? Seguís el azote. Qué nervios. Estudiar. He perdido los papeles, se ha roto el televisor. He abierto las ventanas y ahora luce el sol. Sí, el sol. Y me siento feliz. La Zona Independiente. Todos los jueves de 11:30 a 12:30 en Radio Vallecas. Iba a cantar, pero me he quedado así. No. Escuchar para ver. Ver para entender. Escuchar. escucha. Rap Soda. Yeah, presentando el nuevo maxi. De escuchar para ver. Sí, mira. Ha llegado tu alter ego, visión titánica. Abrí los ojos, ya les en la naranja mecánica. Mil palabras dicen que vale una imagen. Quien contaba esas falacias es que no ha escuchado mi mensaje. Represento a quien está a mi lado. No te acostumbres a mi rap, sabrá el resto descafeinado. Escucho cómo grita el silencio. En la oscuridad veo miedos que ni entiendo. Huyo de estrellas que reptan como víboras. Flores bellas, muchas de ellas resultan carnívoras. Escuchas, quieren ver al dealer caer. Un teléfono pinchado no es el campo de un DJ. Hay quien basa su disco en hablar de lo bien que rapea y se repite en cada canción por falta de ideas. Dime qué deseas, vigila que deslizas al block. Yo voy al ritmo, tú sacas discos a contrarreloj. Me curro el flow y lo que tengo que decir. Hablar de tonterías es tan fácil que no es para mí el obcecao. Con su postura no escucha y no aprende. Su ombligo tiene todas las respuestas que le entiende. Yo leo tus ojos, no sé leer tu palma. Si se corta el amor o la ilusión, rompe el alma y es fuerte. Escucha el corazón más veces, que suele tener más razón de lo que parece. Ponte el auricular, sube el equipo. Frases sobre el ritmo caen como meteorito. Orejas arriba, ojos atentos. Corregiremos la moraleja al cuento. La educación y la calle para aprender. El talión tiene ley para responder. Tras la iluminación y el saber. Escuchar para ver, ver para entender. La educación y la calle para aprender. El talión tiene ley para responder. Y ahora estamos escuchando a Rap Soda, que también nos va a acompañar esta noche en la Zona Independiente. Estamos escuchando uno de sus últimos temas, es desde luego de su último trabajo, Escuchar para ver, ver para entender. Y para entender mejor que para y para escuchar también, además. Bueno, para todo. Estás liado tú, sí, tenemos a Rap Soda en el otro lado. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? Tal. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí todo cansado después de estar grabando todo el día. Claro, porque teníamos pensado que te pasases por aquí, pero, joder, tienes la vida tan ajetreada que el videoclip me ha liado. Yo, me ha liado. Pero eso es perfecto, porque así entras esta noche por teléfono y otro día te vienes directamente. Claro, esa es la jugada, ¿verdad? ¿Cómo son los raperos? ¿Cómo lo tenía se la todo pensado, ¿no? Bueno, el caso es que estábamos escuchando ese primer tema del último maxi que ibas a sacar, ¿no? Sí, es un maxi que saqué en el 5 de marzo, que está en venta digital y tal, pero vamos, que también lo he incluido en el disco que salió el 5 de abril. Y ahí tenéis todos los temas, Escuchar para ver, ver para entender, que son tres, están también en el disco. Uh-huh. Y esto es tiene su sentido ese título, Escuchar para ver, ver para entender, porque has tratado de que todo el mundo, todos, tanto oyentes como no oyentes, puedan escuchar tu canción y tu música. Sí, la verdad que tiene sentido, pero no lo hice aposta. La verdad que empecé con poniendo el nombre Escuchar para ver, ver para entender, porque me molaba ahí como la relación entre los sentidos, ¿no?, que tiene la frase. Y de ahí ya pues empecé a pensar en que, claro, que todo el mundo se pone mucha música en vídeos. Hay muchos videoclips o lo suben a YouTube el tema. Y dije, oh, mira, qué bien. Se me ocurre la idea de ampliar un poco la cultura, ¿no?, del hip hop, a gente que normalmente pues lo tiene limitado por no escuchar, y entonces ahora que lo pueden ver también pueden entender el mensaje. Sí, porque tú tratas de contar muchas cosas, porque si escuchas bien la letra te das cuenta que Rap Soda es un tipo que está un buen rato para que le salga el flow, ¿no? Que para decir tontería pues... Hay muchos políticos aprovecho, sí, ya está todo, toda la farándula española dice tontería. ¿Y cómo va la cosa entonces? ¿El 5 de abril sacaste el disco completo? Sí, el 5 de abril ya está en las calles el disco La Sombra de la Verdad. Sí, y ahí hay 13 temas que no están en el maxi, obviamente, y los tres del maxi que los quise incluir ahí para el que lo quisieran físico, que lo pudiera tener. ¿Y tienes pensado darte pirulillos por España o cómo va? Pues sí, la verdad que estamos cerrando conciertos, pero no hemos concretado ninguno para poder anunciarlo porque están algunos que estamos viendo, ¿no? Si sí o si no, y no sé, lo que más cerrado tengo es, fíjate, en México, en Guadalajara. Fíjate. Hombre, visto desde otra óptica, está cerca Guadalajara. Sí. Sí, bueno, visto desde otra óptica, sí, la verdad que sí. Bueno, y tú sabes que esta noche tenemos aquí en la Zona Independiente a unos tipos que hacen una revista de historia, y quería preguntarles a ellos el tema del rap. Que... Cualquier tema que salga os vamos a preguntar, así que imaginaros, no pasa nada. Entonces, ¿cómo ha sido el rap a lo largo de la historia? Vamos a contextualizarnos todos. Bueno, el rap forma parte... O sea, el rap es un movimiento y engloba dentro de eso la canción y otra serie de cosas, ¿no? Baile, canción y otras y movimiento que va un poco más allá, que es el cultural, ¿no? Y bueno, pues nace en Estados Unidos y es un movimiento un poco contracultural para rechazar un poco la sociedad americana, ¿no? Capitalista y tal, y es una manera de protestar, ¿no? Es una manera más tan útil como cualquier otra de protestar. Con ese Fight the Power mítico de Public Enemy, puede ser, sí, ¿no? Sí, la verdad que el rap ha sido una música contestataria desde el principio y muchas veces nos olvidamos de ello. ¿Y cómo veis la...? Como ahora... decía la... Perdón. Ah, bueno, si ibas a decir algo... Que no. Digo que... Bueno, ya lo digo yo, porque si no vamos a ponernos a discutir aquí. Que el rap es una cultura que engloba pues cuatro elementos, que son el MC, el breaker, el DJ y el b-boying, el breaker y el escritor, se me olvidaba. Y nada, pues eso es, para puntualizarlo un poco. Ajá. ¿Y cómo veis ahora la escena rap que sobre todo nos está viniendo de Estados Unidos y se está intentando imitar ahora del rapero en la limusina con relojes todo guapos y pues lleva muchachillas eso. Bailando a su alrededor? Sí, eso puede ser una imagen que la gente, sobre todo los jóvenes, empiecen a entender, ¿no? Los chavalillos, que empiecen a ver el rap como eso y eso sea su icono y no va por ahí los tiros. No es eso. Lo que pasa que es una especie de deformación, ¿no? Porque antes los raperos no tenían dinero, venían de los guetos y tal, y empezaban a mostrar que les iba bien, ¿sabes? Que con el rap pues estaban saliendo del gueto, que podían vestir mejor y tal, y ya de ahí pues se convirtió en el rollo blimblineo y todo eso. ¿Y tú sabes cuál fue el primer tema de rap que se cantó en España? ¿El primer tema de rap que se cantó en España? Buena pregunta. Probablemente Master TDK. La Cotorra Criolla, tenía yo entendido. Hostias, pues nada. Lo que pasa es que tengo la versión de los Descon 2, porque estaba el Perucho, ay, no me acuerdo el nombre, hizo La Cotorra Criolla, que es este tema. Sí. Que es la hostia de Cañera, porque están dando pele por culo a saco y él solo le sale contarlo rapeando. Bueno, no lo conocía, la verdad, ¿eh? Así que tendré que investigar más. A ver si la biblioteca me... del hip hop. A ver si me estoy equivocando, porque aquí tenemos un historiador que ha dicho otra cosa y entonces puede que yo esté equivocado. Tengo entendido que Master TDK, un híbrido que venía del grupo Punk TDK, se le atribuye la primera grabación del primer disco de rap en castellano. No lo tengo demasiado cotejado esta información, pero es poco anterior a Rap in Madrid, ¿no? Que fue el primer disco que se grabó, el recopilatorio de ese sonido de los guetos y de esa música que habría de los guetos negros de los años 70 y que llegó pues cruzó el charco en su vertiente más política, por así decirlo, más canción protesta y más dar voz a los sin voz, ¿no? Sí, pues algo opuesto a ese rap que comentabais antes de limusina y ostentación. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Espero que te haya servido para algo, Rapsoda, y espero que te vaya muy bien en este nuevo trabajo. Bueno, pues ya iré ahí en directo, claro. En vivo y en directo. Y te cantas el culo ahí en la silla y os lo cuento todo detenidamente. Muy bien. Bueno, pues ahora... que ya estoy pa' poco, que llevamos todo el día grabando. Bueno, pues descansa y dale duro en México, ¿vale? No, espérate, esto es para junio. Bueno, pues de momento da pirulos por aquí. Vamos a quedarnos escuchando tu temita de viajeros. Vale, venga. Venga, cuídate mucho, Rapsoda. Adiós. Nueva llegada de un cayuco. Sin agua ni comida, solo 45 de los 59 ocupantes pueden contar lo sucedido. Los migrantes han sido localizados polizones en el interior de un buque de Ghana que han permanecido escondidos 10 días. Uno viajero por necesidad suprema, vida quema y es más, juegan por la vía extrema. La muerte rema en las pateras que envenenan. La mala suerte puja y trunca sueños que se anhelan. El hambre empuja y si sale bien, no entiende ni tiene carnet. Atrapado en la red, no pierde fe, curra 10 horas, suele ser pa' un estafador. Polis huelen presos pa'l cielo, fue a Vitor. Tierra prometida, el típico mito donde te juegas el tipo para ser otro proscrito engañado. Más con proyectos por delante, ha demostrado coraje, respeto para el inmigrante. Gabriela se fue en el 2000, desandando el camino que hicieron en barco los españoles que vinieron a hacerse el América. Chile, si vamos a encontrar una vida mejor, tengo trabajo de cómo jardinero allá. La España tiempos de mejor condiciones. Llega en un vuelo con pena e ilusiones este segundo viajero. España emigró y se exilió hasta los 80. La crisis recordó dónde quedó nuestra esencia. Más facilidad, papeles en legalidad, cuadrina, asiduidad en locutorios, conversar sin fin, viviendo un Tetris en un cuchitril hostil. Y así ahorrar en Kelly pa' mandar más guita a su país. Culturales y sociales trabas a su paso. Gente buena, pares y demonios de rechazo. Inmigración, fracaso de este sistema. El mundo una sola nación pa' que se acabe este problema. Uno, cuando el hambre pide y no hay que darlo, toma. No hay fronteras pa' poner mi hogar, ni en broma. El viajero aprende, se mezcla y explora. Turistas ven a través de las fotos que roban. Uno, cuando el hambre pide y no hay que darlo, toma. No hay fronteras pa' poner mi hogar, ni en broma. El viajero aprende, se mezcla y explora. Si necesitas viajar y no tienes pasta, tienes que ser el doble de listo. Puede que no tenga ni un peso ni en qué caerme muerto, pero ya he conocido medio mundo. Flipa las aventuras. Es evidente, lo sabe todo el mundo. Estamos en las ondas y lo sabe la gente. Estamos en la jodida zona independiente, tíos. Ahí está. ¡Ajá! ¡Qué grande, qué gordos, tío! ¡Claro que sí! Llega la hora ya de hablar de historia de una vez. ¿Qué pasa aquí? Que suena muy, muy alto. Sí, suena un poco. Bueno, que estamos ya preparados para hablar con los compañeros de Contrahistoria, ¿no? Muy bien. Vosotros me escucháis a mí, poco, ¿no? Sí, no, te escuchamos. Te escuchamos, bajo, un poquito bajo, pero bien. Lo suficiente para no hacerme ni puto caso. Perfecto. No. Bueno, vamos a ver, vosotros presentaros vosotros mismos, quiénes sois y por qué habéis venido. Buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con vosotros y con la audiencia de la Zona Independiente nuestro proyecto. Bueno, somos un colectivo editor compuesto por 4 redactores y una indispensable maquetadora que hace cosa de un año pues empezó nuestra andadura. Éramos un grupo de colegas pues fascinados por la historia, algunos habíamos estudiado, otros no, pero fascinados por un montón de episodios y de pasajes de la historia, a menudo enterrados por el oficialismo, ¿no? Un poco por la hegemonía cultural y por esa historia oficial lineal que se nos vende en la divulgación, tanto a nivel escolar como a nivel de revistas comerciales del ramo, ¿no? Entonces, con esas pretensiones, pues siempre veníamos del ámbito de los fanzines y del punk, y quisimos hacer una referencia de divulgación histórica con un poquito más de calidad a todos los niveles, tanto de presentación como de medios como de contenidos. Una referencia más que pasara a engrosar ese patrimonio contracultural en el que no existe un ánimo de lucro, sino una voluntad de consolidar pues la divulgación histórica desde una perspectiva diferente a la que habitualmente pues se da mascada esa historia al ciudadano de a pie. Sí, de hecho, o sea, la movida es que lo que quieren contar es realmente muchas veces lo que pasó, o que nos enteremos de cuáles son nuestros antecedentes, ¿no? Porque sí, todo tiene un sentido. Los episodios olvidados, ¿no? El otro punto de vista, claro, ¿no? El otro punto de vista, el que trata de dar una visión también desde un punto de vista. Lo que siempre se nos oculta, entre comillas. Bueno, pero tanto eso como cosas tan interesantes como la historia del tatuaje, que todo el mundo dice, el tatuaje viene de ahí, de Haití, de estos sitios. Pues no te creas, que había muchas cosas. Entonces, lleváis 2 números, hemos dicho, cuando empezasteis. Sí, empezamos en... Pues hará cosa de un año, empezó lo que es a gestarse el proyecto. Algo después salió el primer número y ha salido pues hace poco menos de un mes el segundo número. Nuestra intención era cultivar un poco esa historia social contemporánea, esos episodios, homenajear un poco esos episodios, esas figuras, esos acontecimientos que nos fascinaban por un lado como fetiches, y que por otro lado pues considerábamos que era necesario recordar y necesario que pasaran a engrosar una memoria popular de mucha gente, ¿no? Pues involucrada en luchas sociales, ¿no? En la actualidad. Tanto en Madrid como en todo el estado. la consolidación un poco de esas parcelas cooperativas de difusión contracultural a muy diferentes niveles es donde se englobaría este proyecto. Y un poco la particularidad era que pretendíamos hacer del ser humano y su contexto el verdadero protagonista de la historia, ¿no? Claro, no tanto las sociedades o las naciones como el ser humano. Recuperar un poco al ser humano como el protagonista, ¿no? El que dinamiza el proceso histórico, ¿no? Exactamente. La historia es una historia... Bueno, tú tienes historia de la medicina, tienes historia de las armas, pero en realidad todo eso es cultura material que realiza el hombre, y el protagonista es el hombre. El hombre como el ser humano, ¿vale? Pues no... Esa contrahistoria, esa contrahistoria podíamos un poco... Esa grandilocuentemente bautizada contrahistoria la podíamos un poco fundamentar, por un lado, en la búsqueda de esos temas que comentábamos antes, un poco enterrados por el oficialismo, esos temas... que pueden relacionarse con temas más antropológicos, más underground, que no sonaran a mero panfleto político, y por otra vertiente, el acercarnos a temas más globales desde una perspectiva distinta, ¿no? Sobre todo recuerdo que aquellos días estaba el tema de la piratería somalí, un poco como el tratamiento que se daba uh-huh. en los medios a ese tema, que hoy pues se puede ver en el tema de las revoluciones árabes, en el tema de lo que ha ocurrido en Islandia, que nadie uh-huh. sabe muy bien qué ha ocurrido en Islandia. Pero lo cierto es que se ha desmontado pues el sistema gubernamental clásico, ¿no? Y sobre todo se ha desmontado la estructura o la alianza élite económica, élite política, ¿no? Uh-huh. Que... Es interesante lo que decías, por ejemplo, al citar la piratería somalí, lo que también se ha obviado muchas veces, y yo no lo he oído decir en ningún medio de comunicación, son los motivos que llevan a esa gente a ejercer la piratería, véase por esquilmación de pesca y ruptura totalmente del comercio y el negocio que tenían ellos con la pesca y su forma de subsistencia, tampoco tanto negocio, y también por otra parte, vertidos de residuos, se estaba hablando también de que habían... barcos que llegaban a las costas somalíes y tiraban ahí los residuos. Claro, porque hasta y eso qué punto... pocas veces se ha intentado decir. No, pocas veces no se ha dicho. No se ha dicho nunca. Así explicado, dicen, sí, hombre, si los pobres tienen un poco de razón, pero lo que no se puede hacer es secuestrar un barco. Claro, efectivamente. Bueno, a lo mejor lo que no se puede hacer es lo otro. La expropiación un poco al primer mundo, al mal llamado primer mundo, esa expropiación como vía alternativa pues a la más absoluta de las miserias, ¿no? Es una perspectiva pues que vende poco, es una perspectiva que no interesa en los medios masivos de difusión, y como ese tema, pues muchos otros que son temas globales, que no son temas excesivamente ocultos o enterrados o temas underground que nos gustan a muy pocos, sino que son temas pues un poco de que están ahí en la palestra en miles de tertulias. Sobre todo pero vamos a empezar a decir nombres, porque, por ejemplo, era impresionante el artículo, reportaje, crónica o historia de Copel y los presos de la transición. Sí, bueno, aquí está el compañero que investigó el artículo en profundidad. Está el compañero que investigó y que hizo el artículo. Saluda así, aunque sea de lejos, hombre. Álvaro. Y bueno, pues era recuperar un poco ese episodio también de la transición, ¿no? Donde los presos comunes, muchos de ellos comunes o encarcelados como comunes, pero en realidad hacían delitos o porque estaban tratando de subvencionar actividades políticas o sociales anarquistas, ¿no? Y fueron detenidos tratando de sacar dinero para sufragar un poco toda esta lucha y que no fueron... tratados de la misma manera que los presos políticos tradicionales del franquismo. ¿No? No, de hecho, el año pasado tuvimos el caso de la liberación final de Amadou Casellas, ¿no? Que también fue uno de esos presos que fue metido en cárcel por robar bancos y tal, pero cuya condena se extendió lo indecible. Uh-huh. Sí, y también estuvo muy involucrado en todo este tema de denunciar la situación en las prisiones y todo esto. Claro, lo que pasa es que no ha sido un tema muy tratado por los historiadores recientes, porque uh-huh. Precisamente la historia, como la hace quien gana, la transición gana lo que tenemos ahora, que es una especie de partitocracia, ¿no? Y sobre todo aquello en la transición... que no está en contra, perdona, aquello que está un poco deslegitimando ese régimen partitocrático no interesa que se comente, ¿no? Sobre todo eso, la transición es un periodo sobre el que nadie habla mal de nadie, porque tiene que haber como una especie de consenso. De consenso, una especie de tabú, sí, sí. De que nadie dice nada malo, todo el mundo claro, opina bien. Eso es una de las cosas que queremos romper. Suárez era un hombre. Sí. No, y todas esas cosas son un poco las que queremos romper, ¿no? Todos esos mitos establecidos por la historia también, ¿no? Que configuran una... o lo que quieren hacer es configurar una identidad nacional, ¿no? Uh-huh. entendemos que suplir esa desinformación que a menudo supone el exceso de información es una de las no nimias pretensiones de este proyecto, pues de cara, por ejemplo, a nuevas generaciones que lo ignoran todo de nuestro pasado más reciente, ¿no? El tema de la COPEL, por ejemplo, es un tema bastante desconocido, como pues otros sucesos que acaecieron esos años, en esa época que un poco los que ahora se identifican como defensores de las libertades recibieron una bochornante lección moral por parte de aquellos que, por ejemplo, maquis, que se echaron al monte y que la historia pues no ha recogido como los verdaderos conquistadores de las libertades posteriores, sino en su mayoría pues políticos que se exiliaron y que un poco pues hicieron ese famoso café para todos, ¿no? Que es el Estado de las Autonomías y esa ley de amnistía y esa reconciliación nacional. Lo que vienen a identificar un poco es ese oficialismo por el que se ha llevado todo el movimiento de protesta antifranquista, que bueno, que ha quedado reflejado en una serie de asociaciones de vecinos y tal, que han sido, digamos, engullidas por el sistema, y que ha habido otros medios de protesta que no han sido engullidos por el sistema y se resisten a ser engullidos por el sistema. Soy del quinto regimiento. Y la gente que quiera conoceros personalmente, porque lo que estáis contando es más que interesante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues tenemos un email de contacto a través de la revista, que es contrahistoria@hotmail.com, donde nos suelen enviar pues puntos de vista, opiniones o incluso alguna corrección, porque nadie es perfecto y se nos puede corregir, porque lógicamente. Y además que lo ponéis ahí en el siguiente número, seguro aparezca. Sí. Nos informaron de que esto es de... correcciones. Sí, es claro. Muy interesante. Es que, muy participativo. Bueno, no, hombre, es que nadie está en pose. Nadie sabe todo. Y hay gente que siempre sabe un poco más que tú y te puede corregir. Y la revista, no, entendemos que es en prensa, en papel todo. Sí. Porque si tenemos una maquetadora, sí. Bueno, no es necesario. Porque la maquetación es ordenador, ¿no? Esto es impresión. Sí, la maquetación la hace nuestra compañera Ana Mari. Que también ha venido. Y bueno, pues la verdad que es una ardua tarea también para ella. Pero sí, el formato es físico. Tenemos un blog también. Y ahí se puede ver dónde están las estas. Exactamente, en el blog de Contrahistoria. ¿Y dónde os podemos encontrar? O sea, si os queremos leer, ¿dónde os podemos...? Están en el blog, pues todos. Sí. Pues sí, más fácil será el estado de puntos de venta y distribución viene en el blog. Hemos cubierto una parte de la geografía nacional. En Madrid, tenemos Barcelona, una de sitios, pero hemos cubierto Madrid, Cataluña, Euskadi. ¿Y cuál es el blog? Algunos en Madrid, por ejemplo, pueden ser traficantes de sueños, ¿no? La Magdalena, sí, Potencia, también. Aquí la en Vallecas. La Malatesta. Vallecas, pues, en Vallecas también tenemos en Potencia. Potencial Hardcore. Vallecas, ¿cuál es el blog? El blog es www.revistacontrahistoria.blogspot.com. Es un archivo de información que está a disposición también viene... de cualquier lector, ¿no? Para su libre uso. En realidad es un archivo audiovisual y gráfico donde volcamos mucha información relacionada con los temas que tratamos y que invitamos a cualquier lector o a cualquier usuario a que haga uso de esa información sin ningún tipo de... También en el blog, perdona Raúl, que también en el blog se pueden poner en contacto con nosotros, ¿no? Te metes en administrador, pones correo y puedes enviar un correo por si quieres poner cualquier sugerencia. De hecho, nada más abrir el blog está la lista de distribuidores para los que queráis adquirirla, pues sí. Ese es donde ir. Lo primero. Batallones que Madrid van. todo el mundo es tonto moderno. La zona independiente. Una manera distinta de escuchar la radio. La zona independiente. Una manera súper alegre de escuchar la radio. La zona independiente. Una manera diferente de escuchar la radio. La zona independiente. Una manera como otra cualquiera de escuchar la radio. Todos los jueves a las 11:30. En Radio Vallecas. Y bueno, ¿cómo no vamos a hablar un día como hoy, 14 de abril, de la República, estando con unos historiadores? Espérate que no se te oye, porque es que iba a hacer esto. Pero lo desvanezco y me cuentas lo que quieras. Rebeca, dime. No, que tenía una pregunta para ellos, que es que si, aparte de los que forman la redacción y la maquetadora, ¿alguien más puede participar en la revista con algún artículo o...? Por supuesto. Mira, pero, a ver, vamos a ver, con lo que hablan, ¿cómo haces eso? Y vamos a hablar de la República y ahora ya te vas tú. Venga, no, pues adelante, contá. Por supuesto, estamos abiertos a colaboraciones. Lo que pasa es que el espacio físico que tenemos son 50 páginas y es muy, muy limitado. Entonces, como todo esto es autogestionado, va por decisión por asamblea y es muy complicado poder publicar muchas veces todo lo que la gente nos envía. Entonces tenemos un blog también para que en un momento dado poder exponer artículos y cosas que la gente... O sea, que gente, si no sale la revista, podemos poner al blog. O sea, blog invitamos a la crítica o a cualquier observación respecto a cualquiera de los temas tratados, que se garantiza su publicación en el número siguiente, ¿no? O sea, cualquier observación o cualquier puntualización o cualquier error que hayamos cometido enriquece, digamos, el proyecto, ¿no? Y un poco garantizamos su publicación en el número posterior. Es que este proyecto tenía que salir, porque es que de verdad que necesitáis comunicaros, y comunicar lo que sabéis. O sea, estáis ahí y que la verdad es que es una cosa. Sí, toda la vida nos dedicamos al ámbito de los fanzines un poco y necesitábamos, pues, hacer algo un poquito más... Más serio, ¿no? Menos efímero, ¿no? Ah, bueno, yo os quería preguntar también una cosa, que era si tenéis algún libro de estilo, algún principios, tipo de, claro, algún principio por el que decidáis orientar vuestra todo lo que sale publicado en esta revista. ¿Algún libro de estilo te refieres? Principios, vuestras que tengáis, pautas a la hora de publicar, decís, pues cuando os juntáis decís, yo voy a hacer esto y... No publicamos sobre tal tema, no. O tenemos que publicar... No hay tabúes, se puede hablar sobre cualquier cosa, pero desde el punto de vista que nosotros queremos darle a la revista, por supuesto, que es un punto de vista anarquista, también tratado desde el punto de vista antropológico y tal. Pero una persona que lo lea no está leyendo un panfleto, ¿no? Yo si no soy anarquista, puedo leerlo y no me voy a quedar como... Pretendemos subir de... reflexión, incluso filosófica y... Pretendemos subir del panfleto, ¿no? Un poco, quizá, nuestra perspectiva claramente tendenciosa... sitúa un poco en la lucha de clases el principal... Pero no queréis publicar para el gueto, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros entendemos las revistas de historia que hay en el mercado desde dos puntos de vista. Aquellas que son asépticas, que no quieren decir nada, no quieren mojarse, que son la mayoría, y algunas que se mojan y financiadas por determinados grupos que todos conocemos, que manipulan. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros queremos dar nuestra visión clara, sin escondernos. O sea, pero sois una revista de historia normal, dedicada a todo el mundo. Exactamente. Que va a comprender todo el mundo. Pero visto desde con un enfoque radicalmente distinto a como se ha estado hasta ahora. Con pretensión de abarcar cualquier periodo histórico y cualquier acontecimiento, más centrada quizá en estos primeros números en lo que podemos definir como más historia actual, social contemporánea, pero como tú bien señalabas, intentando aportar la cuota de originalidad, que sería pues subir de ese tono panfletario, pues un poco desengrasando con temas antropológicos, temas un poco que recojan esos lugares comunes, esas tradiciones de lucha un poco en la que nos movemos y en la que un lector pues incipiente se pueda sentir identificado. No, y recurriendo a fuentes, o sea, que no es mera opinión, no, aquí hay un estudio, hay fuentes documentadas. Que la mayoría sois historiadores. Pero es que aquí es otra puntualización. Para mí ser historiador no es tener el título de la carrera de historia. No, sino que os dedicáis a la historia. Nos dedicamos a la historia, porque un historiador puede ser una persona que no estudia la carrera, pero es un apasionado de la historia y escribe de maravilla y investiga como cualquier otro historiador. No pretendemos hacer una alta divulgación ni una revista científica, pero sí pretendemos suplir quizá la falta de medios que tiene una revista, digamos, patrocinada, con un proceder científico en cuanto al análisis y la investigación, ¿no? Las técnicas de investigación a las que acudimos pues en barridos bibliográficos, archivísticos, periodísticos, radiofónicos, cinematográficos, arqueológicos, paleográficos, fuentes directas, en algunos casos pues protagonistas directos de los acontecimientos que recogemos, ¿no? Para ello pues recurrimos a la observación participante, a las entrevistas individuales o colectivas, y a esos ejercicios de sistematización que intentan ir a las fuentes directas cuando existen protagonistas vivos de los acontecimientos, ¿no? Está pareciendo que hacéis mucho trabajo en poco tiempo. Es que tenemos mucho, es que da mucho trabajo la revista, parece que no, pero hacemos todos nosotros la distribución. Realmente tenemos un fondo de temas bastante y lo vamos un poco desarrollando. Es complicado y trabajoso. Que es por eso que no es periódica, entre otras cosas, ¿no? Claro, tan cerrado el tema, porque os ponéis a hablar. Una vez un estudiante de historia, historiador, me comentó que era lo más importante del ser humano, era la historia. Sí. Y yo le decía, bueno, puede ser, pero puede que sea más importante la comunicación, porque sin comunicación no hay historia. Y vosotros también comunicáis. ¿Me permites, esto es lo que quería. La comunicación es inherente al ser humano. Claro. La historia tendemos a olvidarla. La historia se fabrica en base a una memoria colectiva, ¿no? Y lo que ocurre es que hay que recuperarla. La interpretación de los acontecimientos que la integran, esa aleatoria interpretación de los acontecimientos que engrosan el registro sin el que la historia no existe, ¿no? Es un ente etéreo que queda, digamos, plasmado físicamente cuando existe un registro creado por el historiador, que se basa en el estudio, en el análisis, en la interpretación y, lo más importante, la difusión. Ahí entraría un poco el tema de la comunicación en esa difusión. Uh-huh. Se fabrica en base a una memoria colectiva, pero se interpreta y se ha interpretado a lo largo de la historia, valga la redundancia, desde estructuras próximas al establishment de turno, ¿no? Y vosotros hacéis un tipo de comunicación muy concreta y que no os escondéis. O sea, sois como sois y queréis así mostrarlo desde el principio. Sí, sí, no tenemos. Y también es legítimo que lo hagáis. Claro, claro, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Nosotros, claro. O sea, no tiene esconder aquí con manipulaciones. No, es que esto es científico, no, es objetivo. Bueno, es objetivo dependiendo del estamos punto en el, de vista. Estamos en el extremo opuesto a César Vidal, Pío Moa o Juan Manuel de Prada. Y ahí nos gustaría vernos siempre, en el extremo opuesto, ¿no? Bueno, pues hablamos un segundo de la República. Por supuesto, vamos. Claro, claro. Celebérrimo himno de riego, que sabéis que vosotros, es que me lo he mirado esto y entonces ya lo voy a contar. ¿Sabéis que fue inaugurado o estrenado más tarde de que se instaurase la Primera República? ¿Sí? El 26 de abril, en el Ateneo de Madrid. No tenía ese dato, ¿no? Pues sí, es así. Y la cosa es que la pieza es del compositor Óscar Esplá y la letra es de Manuel Machado. Y muchas veces todo el mundo sabe el estribillito este de... Pero tenía letra. Tenía letra, mira. A ver si suena. Es muy bonita, y además una voz engolada como gustan antiguamente. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande valor que aquel que inflamado dormimos del fuego, de quitar al riesgo de patria el amor. ¿Vosotros creéis que está extradimensionada la República de lo que fue o de lo que pudo haber sido? Extradimensionada tampoco. Es un episodio de la historia muy importante. Lo que pasa que sí que es un tema muy manido, muy sobado y muy manipulado. Por eso me he ido yo al tema del mundo. Se exagera a veces. Se exageran algunas cosas, sí. Sí, pero en realidad son... Bueno, ¿cuándo podemos considerar que la República se ha acabado? Si es con el... Según... libros de historia. Que lo claro, el 39 delante, es cuando termina la guerra civil, pero podemos decir que a lo mejor acaba. La república terminó antes de que terminara la guerra civil. No, pero oficialmente se supone que la república acaba el 1 de abril de 1939. Exactamente, que es cuando que se instaura el nuevo régimen. Cuando se da el último parte de guerra. Francisco. La división convencional. Uh-huh. Pero en realidad la república estaba muerta de antes. Sí, hubo intentos de controlar la república, pero la república tenía una serie de fuerzas vivas ya en la guerra civil. O sea, dura como 5 o 6 podía... años. Sí, unos 5 años. Sí, del 31 hasta al 36. Sí, el 36 la verdad que el fracaso de a la hora de defender el golpismo, sí, del ATA, que la República está no muerta, pero sí moribunda, bastante tocada. Las son, digamos, muchas convenciones, ¿no? Un poco que los libros de historia pues se utilizan para, y muchas veces con una perspectiva claramente tendenciosa, un poco para acercarse a algunos acontecimientos. En realidad no es tan importante un poco la cuando oficialmente comienza y termina un periodo, sino un poco lo que ese periodo pues supone de, para eso, el legado, pues, de cambio, de cambio social, y en este caso pues ese es como la lucha de clases fue una sinergia, un motor de cambio fundamental que afectó a una época de la que pues hoy en día existe una imagen bastante superficial, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, yo veo aquí dos frentes muy claros de la República, los prorrepublicanos y los totalmente antirrepublicanos. ¿Creéis que hemos tendido hoy en la sociedad de ahora a tener una visión un poco sesgada de la República por esos dos bandos que quizás...? Tenemos una visión sesgada de la historia de España, de las dos Españas. No, claro, solamente sobre de la República, de las dos Españas, ¿no? Es en general de toda la historia de España, la historia oficial y la historia real de España, ¿no? La doble vertiente que ha tenido siempre la historia y la historia de España, no solo en la República, ¿eh? Podemos remitirnos un poco a la serie que ha puesto en... Precisamente, la República es un momento de efervescencia pleno de cómo las dos Españas no existen, manipulan y controlan, pero no existen. Hay muchas más Españas, hay... millones, ¿no? No es dos España. Lo que pasa es que sí que es verdad que históricamente... Se habla de las dos de Españas. De las dos Españas. Se ha limitado, ¿no?, esa visión de ese periódico histórico, de ese periodo histórico al fascismo, ¿no?, y a lo que puede ser también la corriente republicana, cuando había muchísimos frentes, ¿no?, como está el carlismo, ¿no?, los propios comunistas, los anarquistas y mucha gente que intentaban hacer... No defendían exactamente... esas dos vertientes que vemos ahora tan claras y tan definidas, ¿no? Claro, incluso tenemos dos, lo que has dicho tú, ya tenemos un primer cliché que tenemos sobre la historia, ¿no?, de la República. El fascismo es una parte importante, pequeña, pero de todo el frente que se llamó Frente Nacional, ¿no? Nacionalista. Se puede hablar de fascismo cuando la derecha aglutina pues un poco los cuatro elementos que son la derecha un poco parlamentaria, que sería la CEDA, los monárquicos, los carlistas y la Falange. Un poco la aglutinación de esos cuatro elementos el ejército. Es lo que un poco da lugar al fascismo. El fascismo es un término de origen italiano, son los fasciti di combattimento. Es un término que hoy en día pues se utiliza con mucha... De forma genérica, ¿no? Prácticamente. Sí. ¿En España hablaríamos de fascismo? En España podríamos hablar de fascismo, pero tendríamos que centrarnos un poco a la organización del nacionalsindicalismo de la Falange. Ahí ese sería un sistema que sería equiparable en España. El fascismo yo creo que se empieza a implantar un poco cuando Franco tiene realmente posibilidades, sí, de hacerse República con el control del bando nacional y, o sea, no de al la principio mano, de la guerra civil, sino... Claro, de la mano de su cuñado Serrano Suñer, pues empiezan a crear un modelo pro-alemán, ¿no? Digamos filo italiano, filo nazi, ¿no? Filo fascista o filo nazi, ¿no? El término en España sería un poco nacional catolicismo, sería un poco el sistema, es que el sistema propio de... El peso del catolicismo en el fascismo español es muy muy fuerte. Aglutinar esos cuatro elementos no es, digamos, la gran virtud que tuvo Franco, porque son elementos muy tremendamente dispares, no tiene nada que ver el fundamentalismo religioso del carlismo con algunos elementos del falangismo, que eran completamente ateos, ¿no? Que fueron depurados también. Y nacional-revolucionarios, es decir, Primo de Rivera, el gran ideólogo un poco del fascismo español, tiene bastante... trata bastante pues el tema un poco de la banca y un poco del capitalismo como los grandes males de la sociedad en su momento, en ese sentido. Luego, sí, en el bando republicano también no solamente había un bando, ¿no? Estaban sí, bueno, había metidos. Cuando hablaba antes de las fuerzas vivas, ¿no?, me refería a que una parte muy importante de la República lo sustentan grupos sociales que son antiestado. Claro, y esa es una cosa que, por ejemplo, con el anarquismo siempre se ha tendido a decir. Yo he oído muchas veces decir el republicano Durruti. Bueno, Durruti no, que era, no republicano. Era republicano. No, Durruti era un antiestado clarísimo. Él conocía el socialismo. Las primeras teorías a las que se acercó fueron a las socialistas y no le convencieron, ni cuando se acercó al anarquismo. Pero no era un vamos que siempre se habla de dos bandos. Luchó contra la República. Sí, además repetidamente, y por eso fue exiliado a Guinea Ecuatorial. O sea, ajá, que no. luchó en primera línea contra la República, como otro estado más. Extrema Izquierda luchó contra la República ante episodios como un poco la represión de la Revolución Asturiana y ante esa República de grandes logros en cuanto a enseñanza, en cuanto a sanidad, en cuanto a difusión de la cultura, logros que en buena medida no llegaron a manifestarse, pero sí que teóricamente pues se pusieron en práctica, pero también una República de la Guardia Civil, una República un poco de la represión al campesinado andaluz. Sí, de la élite. Sí, episodios como Casas Viejas, ¿no? El 34, lo que tú citabas de Asturias. Efectivamente. También. La República, un poco, ya una vez que la ceda, la primera vez que la mujer también tiene derecho a voto, esas primeras elecciones, vence la ceda, vence la derecha y luego el Frente Popular, pues... Vence la ceda, pero no gobierna la ceda. El problema viene, la Revolución de Octubre viene porque no vence la ceda, pero no gobierna la ceda, gobiernan los radicales del ERRU. Y cuando los partidos, o sea, los grupos, los sindicalistas de izquierda, tanto socialistas como anarquistas, ven la posibilidad de que Gil Robles, que además tenía ciertas ideas filonazis, ¿no? Sí. Estaba un poquito cercano al nazismo, quiere meterse en el gobierno, es cuando dicen, cuidado. Hasta aquí. Cuidado, hasta aquí. Uh-huh. Que es cuando se produce el movimiento este del UHP, ¿no? En Asturias, ¿no? ¡Posimos a cremar! ¡Fascistas, racistas! ¡Todos íbamos a cremar! Con las carras jugadas, calibar roñas en los cuellos cerrados, depositar los cuellos de Babilonia. Somos tus piedras fuertes de la paz. No para cuenta en las vidas huelladas. Diga cuatro, de parmena dura. Por altar que yo tiñe de luz. A llorar, chirmando, mucho terapuño. Fascistas, racistas, tosimos a cremar. Amén. Fascistas, racistas, estamos escuchando a Amaya Khan con su tema Racistas Fascistas, que lo iba a poner por el tema de que ahora muchas veces el fascismo se relaciona directamente con el racismo, que es como ha ido deviniendo a lo largo de la historia, ¿no? Muchas veces. Y ellos son Amaya Khan, un grupo de Aragón que canta en su propia lengua y que, bueno, que están dando vueltecillas por allá. Comienza la sección. Y ahora pasamos a la sección, esa parte de la historia que también es fundamental. ¿Y de qué vienes hoy disfrazado, Loren? Pues vengo disfrazado de faraón. ¿De faraón? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, lo siento, es muy rápido. Sí, ambientales, porque sí. Bueno, están un poco perdidos. Esta es la sección, ¿no? Que es una sección de sexo. Sí, algo hasta leído, aquí la parte normal del programa, a partir de ahora lo que desvaría. Claro, entonces siempre este tipo se disfraza, como estáis viendo, y lamentablemente siempre también, os pido perdón a la chica también, porque eso es magnífico escroto que estáis viendo, es verdadero, sí, sí, es suyo. Es ciertamente magnífico. Sí, es una seña de identidad ya. Sí, entonces va vestido de faraón con sus huevos al aire y cada vez que llega a la sección se disfraza de una manera y nos cuenta una cosa de sexo. Uh-huh. Pues hoy vamos a remontarnos al Antiguo Egipto, ya que estamos hablando de historia, no nos vamos a hablar de la República, pero el Antiguo Egipto. ¿Y el sexo en la historia cómo ha sido? Bueno, ¿positivo o negativo? Placentero, ¿no? Perdón. Esperemos que positivo, ¿no? Estamos aquí gracias a él, ¿no? Y bueno, que entonces nos vas a hablar de los faraones de Egipto. Sí, un poco de la sexualidad que había en el Antiguo Egipto. Y por introducir un poco de forma general esto, hay que decir que, bueno, que el Antiguo Egipto, siempre tenemos en la antigüedad la visión de los romanos y de los griegos con sus bacanales, ¿no? Y sus sodomías y sus cosas varias. Al parecer en el Antiguo Egipto no había esa visión tan libertina del sexo, sino que al parecer los hombres eran un poco más comedidos y oye, pues eran un poquillo más suavecitos en ese tema. ¿Por? Bueno, pues por varios factores, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a hablarte un poco de los besos, ¿no? El beso no era una forma de cariño, como queramos llamarlo, que se expresaba en Antiguo Egipto, sobre todo en la boca, no se empieza a practicar hasta la baja época. ¿No se daban besos? ¿Se frotaban el pie? No, se daban besos, te voy a explicar, porque antes lo que hacían, había una especie de muestra. Ten cuidadito con lo que dices, porque están aquí unos historiadores. Sí, si me equivoco, ¿cómo se equivoque? Soy una persona humilde. Y bueno, había una práctica que consistía en que ellos aproximaban las narices y como que se echaban el aire, ¿no? Intercambiaban el aire moquetes, respirado, ¿no? ¿Moquete al labio inferior o superior? Moquete al labio. No, era simplemente el aire, porque ellos creían y tenían la creencia de que aspirar el aliento que procedía de otro ser era como tener como parte de su esencia, ¿no? Como que les hacía más contacto con el espíritu de la otra persona. Y el acto ya lo flipas, bueno, ¿no? El acto ya lo flipas. Luego ya respecto a sus gustos sexuales, ¿no? Lo que ellos consideraban cánones de belleza, están, por supuesto, los famosos ojos de los egipcios, que están siempre pintados de forma rasgada, y es que a ellos un signo distintivo de belleza eran los ojos grandes. Y por eso tenemos esa visión de los ojos rasgados típicos que... Los de Cleopatra, ¿no? Típicos estos Cleopatra. De sí, que ojos Cleopatra rasgados, decían que era muy fea. Grandes y tal. Pero bueno, decían que era bajita, así un poco jorobada. Y bueno, y otra cosa... Y gordita. Sí. Nada que ver con Elizabeth Taylor, es la que hacía de Cleopatra, sí. Bueno, y luego otro rasgo distintivo que les gustaba mucho era el cabello. De hecho, se decía que cuando ellos tenían una rivalidad, dos mujeres que pretendían seducir o obtener los favores del hombre soñado, pues había una forma en la que ellas intentaban como sabotear el peinado de la otra persona, ¿no? Ellos se cuidaban muchísimo el pelo. Y de hecho hay incluso recogidos documentos como el papiro Ebers, en el que se aconseja impregnar con aceite de una hoja de loto quemada y friccionar con ella la cabeza de la persona detestada. Con lo cual, esa persona perdía su pelo, ¿no? O la belleza de su cabello y era menos atractiva y lo así... Lo que hacían para unas con las otras era que... En esa época se llevaba mucho el llenarse, que el pelo brillase mucho, ¿no? Se lo llenaban de aceites y mucho. Tal... No, pero más que cuidárselo, eran los típicos pelos grasos que vemos ahora, que dices, ¿cómo brilla? Era porque se echaban muchos aceites y eso era uno de los cuidados que más se daban, y lo que le hacían a la contrincante, entre comillas, era un aceite especial que hacían un mejunje para que se le cayese o tuviese una especie de caspa. Bueno, que están feas. ¿Estuviste allí, Rebeca? No, es que este tema me apasiona y me lo sé bastante. Me vais a perdonar, pero un poco lo que... pero es incorrecto. Lo que estamos, no, en absoluto. Quería simplemente remitir que este tipo de cuestiones nos llegan siempre pues un poco de lo que era la sexualidad en las élites, ¿no? Estos temas... Sí, claro. Nos aproximamos un poco a la vida cotidiana de las clases populares, los esclavos, ¿no? Obviamente no tenían tiempo que perder en hacerse aceites, tenían que sobrevivir, ¿no? Son un poco fuentes que nos de han llegado de la vida cotidiana de esas élites, que es en el fondo lo que más ha quedado a nivel de cultura material, a nivel de arqueología y a nivel de fuentes, eso, ¿no? Es. Buena matización. Simplemente pues que la sexualidad en el Antiguo Egipto un poco habría que definirla en una aproximación a la cotidianidad de las clases populares o la antigüedad en general y a las élites, lo que nos queda sobre todo el registro funerario y de los faraones y la gente. ¿Y qué hay de cierto de las bacanales romanas que hacían ingerir? Pues romanas. ¿Romanas? Romanas bacanales. Pues sí, bacanales. Sí. Es que... Bacanales sí existían, además era una forma de ocio. ¿Y era verdad que hacían ingerir sustancias estupefacientes a los esclavos para que beberse luego? Todo eso estaba ya... estaba ya inventado. Hay que ver un poco la sexualidad de la antigua Roma con un carácter de festividad religiosa, ¿no? Ese carácter no tamizado por la cultura judio-cristiana de la que hoy vemos, pero insisto, convendría también aproximarnos a la cotidianidad de las clases populares, ¿no? Un tema, por ejemplo, que habitualmente pues se malentiende que la homosexualidad pues en la antigua Grecia y en Roma no tenía la connotación que tiene hoy, y efectivamente no la tenía, ¿no? Yo si era un patricio y tenía un pequeño esclavo al que sodomizaba, no era nada escandaloso, pero si yo tenía una relación homosexual con un senador romano, pues sí era un tema a ocultar, ¿no? Entonces, no está exactamente tamizado por la cultura judio-cristiana, que por esa cultura del tabú y del pecado, pero sí tiene particularidades que en poco nada tiene que ver pues lo que son las clases populares, ¿no? A las élites de las que nos ha quedado la mayor parte de cultura material y de documentación, que es con lo que un poco construimos la historia. El acercarnos a esa vida cotidiana es una nueva perspectiva, que es el dar voz a los sin voz y esa historia de los otros que la historia desde no hace demasiado tiempo pretende, ¿no? Desde ciertos ámbitos, ¿no? Muchos amantes, pocos amigos, y por encima de todo, nunca estoy perplejo. Yo no soy tan académico. Acaban de dar una lección de historia. No, no, sí, sí, sí, pero tiene razón. No era en absoluto mi intención. No, pero tiene razón, sí, sí. Bueno, y para continuar con este tema del cabello y finiquitar ya esto de los cánones de belleza, lo que he dicho del papiro Evers, esta especie de mejunje que se hacía para atacar a la rival, también existía un método para favorecer ese que recrezca el cabello de nuevo, ¿no? Para defenderse, que consistía en untar la calva con escama de tortuga y grasa de pata de hipopótamo, que obviamente los esclavos no se podrían permitir, a no ser de que fueran de caza un día que estuvieran desocupados. Sí, solo añadir que en este tema tan interesante que habéis sacado se me ha ocurrido un poco que la presencia, por ejemplo, de consoladores documentada en contextos paleolíticos. En los contextos paleolíticos son bandas cazadoras-recolectoras, bandas relativamente igualitarias, donde rigen otro tipo de caracteres de rango social, pero son sociedades básicamente igualitarias. Entonces esa presencia en contextos paleolíticos de consoladores de diversos materiales, obsidiana por ejemplo, sí que podría aproximarnos a una costumbre generalizada ya desde tiempos inmemoriales en una sociedad todavía no demasiado estratificada, no demasiado jerarquizada. Que lo que ahora es un poco tabú, sí, la prehistoria era lo más normal del mundo. Claro, la sexualidad nosotros la tenemos vista desde un punto de vista, pues como dice él, ¿no? Muy, y demasiado estructurada. Claro, ¿no? y en otras sociedades, desde luego, la visión de la sexualidad no tiene nada que ver con la nuestra. Es claro. Mucho más abierta, mucho más... Y no hay que irse tampoco al paleolítico. Podemos verlo hoy en día en... No sé, si nos vamos a Brasil... Pues ahí estaban los yanomano, ¿no? Y bueno, aunque los yanomano ya tienen una especie de protoestado. Yanomano sería una sociedad de tecnología simple, valga sí, ellos tenían el jefe, pero no era la figura de jefe que oprime al pueblo, sino que tienen como una especie de carácter de que se ven una obligación de satisfacer a esa gente que le exige, ¿no? Existía una figura que era el mumi, no sé en qué sociedad era, pero que era un hombre que hacía banquetes con el que tenía que satisfacer a todo el mundo de la banda, bueno, del pueblo, y si un día ese hombre no lo conseguía o había otro que lo hacía mejor, pues entonces ese era el considerado cabecilla, pero que no era lo que vemos en una forma coactiva de... No, en absoluto, son sociedades chamánicas y de carácter animista, ¿no? La religión que practican es animista, un poco basada en la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, un poco el rango social pues se adquiere en base a los ritos de paso, un poco la pubertad, un poco la el cazador, ¿no? Y entonces en base a esos caracteres no son sociedades plenamente igualitarias, por así decirlo, pero la jerarquización social no viene a raíz del reparto del excedente, de la redistribución de la riqueza. Viene, digamos, por un liderazgo natural o por entonces un poco por carismático. Carismático, eso te iba a decir. El liderazgo no es opresor, es carismático. Claro. Bueno, vamos a centrar un poco el tema. Si queremos más información sobre esto, consultar La sociedad contra el Estado de Pierre Clastres, ahí lo dejo, o Marvin Harris, cualquier libro, que está muy bien. Uno de los antropólogos más célebres de la historia. Y continuemos un poco con el Antiguo Egipto y hablemos de la circuncisión, que efectivamente sí que había circuncisión en el Antiguo Egipto, que era algo que se hacía cuando se llegaba a la pubertad, pero no tenía motivo ritual, ¿no? Esto al parecer era más motivos higiénicos y bueno, la circuncisión femenina tampoco no existía. Al parecer en algunos casos, pero no era lo normal. Luego, una cosa que hemos hablado ahora de los griegos, vamos a ver los egipcios, ¿qué opinaban de la homosexualidad? ¿Qué opinaban? ¿Qué opinaban? Lo mismo me da, dicen estos. Bueno, pues la homosexualidad en el Antiguo Egipto era una práctica tolerada, aunque tampoco es que parece ser que estuviera muy bien vista, más que nada porque, según parece, era una práctica que obviamente es estéril, porque es difícil que se reproduzcan las personas del mismo sexo, menos en Junior, que sí que el Schwarzenegger se puede quedar embarazado. Pero sí que existen episodios de homosexualidad, ¿no? Tanto en el mundo de los dioses, esa cierta relación que tienen Horus y Set, y en el mundo de los humanos, que también hay una relación documentada entre el faraón Pepi II con uno de los generales llamado Sasesenet, y bueno, y diversos casos de sacerdotes del templo Hunnum, perdón por la pronunciación. Seguro que está mal. En Elefantina. Sí, bueno, puede ser. Y bueno, y lesbianismo, no existe la menor mención. ¿El qué? Lesbianismo. Oye, vamos a hacer... Dime. No, dime. ¿Vamos a hacerle las preguntas a ellos? Sí, venga, se la hacemos después. A nivel histórico, ¿no? Se la hacemos después, si quieres. Vale. ¿Quieres contarnos algo más? Sí, dos cosillas más. No paras nunca. Sobre la anticoncepción. Yo creo que hoy le has ido a dar con su tema. Venga, pues dale. Vale, sobre la anticoncepción, al parecer ellos... Bueno, aparte del típico que ya se sabe todo el mundo, lo del preservativo hecho con piel de cordero y con vinagre para que haga de espermicida, también tenían unas recetas, ¿no? Como mezclar apio y cerveza dulce, y con eso se untaban los genitales y al parecer servía para... ¿Apio dulce? No, cerveza dulce. Apio y cerveza. Vale, vale. Y al parecer con eso evitaban la fertilidad, ¿no? Y había otro excelente remedio que consistía en introducir en la vagina una especie de tampón que se había impregnado previamente con una mezcla de miel, dátiles, espinos de acacia triturados y una planta con propiedades purgantes que se llamaba el coloquinto. ¿Y eso era por el tapón o por el tamaño que tenía que tener el tapón? Pues imagínate, una esponja con todos esos ingredientes, pues debía ser ciertamente algo grande. Sobre el aborto, al parecer ellos no veían bien el aborto, pero no me extrañaría que hubiera ciertos abortos, al menos naturales, o de estos abortos de, uy, sin querer me he acostado encima de mi hijo y se ha muerto. Infanticidio. No lo sé si había. Hay nonatos momificados en algunas tumbas documentados. Sí, infanticidio sí que había en el Antiguo Egipto. Probablemente. Bueno, y afrodisíacos. Venga. Vamos allá, mundo. Es un afrodisíaco que nos encanta a todos tomar en ensalada, que es la lechuga, de la cual afirmaban que enamoraba a los hombres y hacía fecundas a las mujeres. Y había otro afrodisíaco también que les gustaba mucho, que era una especie de licor rojo intenso, de un rojo intenso llamado Sedé, que se obtenía, se supone o se piensa, que del fruto del granado. La granada, me imagino. O la granadina. O sea, que tomaban granadina. Sí, y sí, ellos sí, como ya en las discotecas de moda. Iban felices a la cama. Y la mandrágora, por supuesto, la cual no solo se utilizaba para despertar la libido, sino que también se supone que favorecía la fertilidad en las mujeres. Y digamos nombres de dos dioses de la fertilidad y sobre todo del tema erótico, no tanto de fertilidad sino de la sexualidad, como Anukis, que inicialmente era diosa del agua pero más tarde llegó a ser protectora de la lujuria y el placer sexual, y luego otro que le encantará a Rebe, que se llama Bes, que era un dios enano y deforme que, al margen de ser protector de la familia y los nacimientos, pues también tenía ciertos aspectos eróticos porque se le... Era tan pequeño como su rabo largo. Sí, eso dice. Sí, ¿no? No estaba todo a escala. No estaba proporcionado. Precedente de los sátiros grecolatinos. Un vago. Oye, esto es un gusto, ¿eh? Tener aquí... Mira, voy a proponer una cosa. No sé si va a salir adelante, pero... Loren es una especialista en sexo, sabe un montón. No lo y vosotros dudo. Sois unos especialistas en historia, sabéis un montón. Entonces, ¿por qué nos venís o tenemos una colaboración aquí con vosotros de manera mensual? Nos contáis alguna cosa y Loren colabora de sexo. Un verdadero placer. Ah. Luego, ya tienes más curro, Loren. Sí, sí. Yo, por mi parte, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Vale, pues haz la pregunta, anda. Que te venga, gusta, pero ¿eh? Vamos a hacerla de forma histórica, ¿eh? Vamos a enfocarla. ¿Cuál es la vale, postura? Vale, ya se lo digo yo. Vale. A ver. No me dejes sorda esta vez, por favor. Bueno, no voy a gritarla porque esto requiere cierta seriedad, ¿no? Y cierto rigor. Venga. ¿Cuál es vuestra postura? Tampoco que parezcas punset. No, no, yo decía, ¿cuál ha sido históricamente? Ah, vale, ¿cuál ha sido históricamente la postura favorita para yacer con otro ente? Ser humano, sí, es mejor. Ente humano. Vuestra. Bueno, sí. Habíamos pensado en históricamente, a ver si lo sabíais. Sí, la mayoría, el 80% de la población le gustaba. Si habéis visto la película En busca del fuego, ¿no? Es una película bastante ficción, ¿no? Pero hay un momento en el que se utiliza la postura del misionero cuando la que habitualmente se utilizaba era pues la postura por detrás, ¿no? Sí, el perrito. El perrito, un poco a cuatro patas, un poco para someter. Y hay un momento en el que cuando se dice que surge el enamoramiento, ahí es quizá esa la necesidad de que durante los 9 meses en el que la hembra pues no puede cazar, no puede procurarse su alimento, necesita un macho, necesita una pareja estable. Hay quien fija ahí el comienzo de la endogamia. Y aunque, bueno, las fechas no están demasiado ajustadas y es un poco ficción, ¿no? El fin de En busca del fuego de Jan Jackson, ¿no? Es una muestra, digamos, de que de alguna manera pudo ser así, ¿no? De que de alguna manera esa endogamia pudo tener la misma validez que la postura bípeda a la hora de consolidar a esos homínidos en la especie que hoy nos hemos convertido, ¿no? Posturas las ha habido todas y yo creo que a lo largo de la historia no se ha inventado nada, ¿no? Lo cierto es, ¿cómo se ha enfocado el sexo? Sería la pregunta de cara al exterior, de cara al mundo que rodea, de cara a la sociedad, y cómo ha sido el sexo aceptado y cómo ha sido el sexo pues un medio, un instrumento pues de poder y de articular esas relaciones de poder, ¿no? Pero yo, en mi modesto entender, creo que no se ha inventado nada, ¿no? Que creo que... El fish fucking. El fish fucking. Pues probablemente el fish fucking tenga más tiempo del que nos pensamos, claro que sí. De esos bares californianos, de esos bares de San Francisco de los años 60, ¿no? Donde el pañuelo rojo daba a entender que había disponibilidad por la retaguardia. Probablemente podamos remontar esto pues a la... ¿Has visto qué bien lo dices sin tener que decir burradas? Se puede por decir filtrado bilineal también, ¿no? Y se puede decir romper todo el ojo del culo. Esta es la parte que faltaba hoy. Donde ahí amargan las almorranas, pues... En fin. Bueno, no sé si... Si quieres. Mi compañero... No tengo nada más. Realmente no sabría decirte al respecto, la verdad es que no sabría decir. ¿Y la vuestra, entonces? La nuestra. Bueno, sí, aquí hay tradición de que cada persona que pasa contesta esta pregunta. Bueno, yo creo que, como todo, pues con el tiempo uno va adquiriendo experiencia y va, sobre todo, tomando el... ¿Cuál es la favorita? Oiga. ¿Nuestra postura favorita? La tuya. A mí me gusta... Luego los demás contestan. A mí me gusta que me cabalguen, que se sienten encima, me encanta. Muy bien. Sí, sí, comparto la opinión, aunque no es la única. ¿Y alguien más quiere decir es que cosas? Me haces una pregunta, ¿cuál te gusta? La respuesta es ¿cuál no? A mí me gusta ciertamente que se sienten encima, pero bueno, depende también del momento, la persona, ¿no? También pero te puedes poner tú a moverte, con ¿no? Mi chica me encanta que se siente encima. Yo creo que vamos a intentar que se mojen dos personas que todavía no se han mojado. A lo mejor ya están mojadas, ¿quién sabe? Porque vamos después de saber todo esto... A mí me gustan todas. ¿Una todas en especial? No sé, también una de Rob, igual. Que te cabalguen. Que te cabalguen. El misionero sería en ese caso. El misionero sería. No, el misionero sería la... Claro, no, pero a ella. No, pero es que si no... Claro. Igual muere aplastada en ese momento. Claro, claro. ¿Y si tú te querías mojar también? A mí me sería muy difícil elegir entre tantas y tantísimas experiencias placenteras que he tenido a lo largo de mi vida. ¿Alguna habrá sido mítica que hayas dicho esto hay que hacerlo? Muchas, demasiadas. ¿Te ves como Aretha Franklin ahora mismo con el micro en la mano? Me siento como la rana Gustavo, ¿eh? Nunca había dicho esto aquí. Sí, reportero. Y hasta aquí la sección. Yeah. ya que habláis tanto de historia y de tantas cosas, porque habláis de historia de España, de Universal, de moderna, pasada... Lo que les echen. Lo que les echen, ¿no? Sí, sí. Daros un último autobombo. Pues mira, invitar a todo el mundo que le apetezca distribuir la revista o que conozca a alguien, pues, o algún local, algún centro social, algún bar, librería asociativa, pues susceptible de ello, que se puede poner en contacto con nosotros a través del email, de cualquiera de los dos email. También, pues, si alguien se quiere anunciar, pues admitimos, pues, a anunciantes, ¿no? Una pequeña colaboración que también nos ayuda en la subvención, ya que la subvención, como decíamos, pues es de emprendimiento totalmente cooperativo y autogestionado. Uh-huh. Hemos hecho alguna fiesta y bueno, pues un poco los medios que tenemos de subvención son esos. Entonces, pues invitar a cualquiera que crea que o que le apetezca, pues distribuirla o que conozca a alguien que... Si se pone en Santa Google revista contra historia... Sale. Dará con vosotros. Sí, ¿no? Sí. ¿Hay algún otro proyecto, creo, en México o por ahí, sí, que tiene México ese nombre? También. Porque no tiene ningún tipo de registro, no tiene ningún tipo. No se adapta en ese sentido a ninguna necesidad de regularización o de legalización. Pero sí, dará rápidamente, poniendo contra historia en Google, con alguna de las presentaciones que hemos hecho, que han sido pues tres del número uno. Y del número 2 llevamos 5, creo. Llevamos ya 5 del número 2, donde pues en diferentes foros pues hemos intentado, como hoy, dar a conocer el proyecto. Y oye, que por 3€ 50 páginas de historia está bastante bien. Vamos a ver. Hola. Independence. Y 25 minutos después de nuestra hora de finalización, acabamos el programa, porque la verdad es que la contrahistoria es lo que tiene, que hay es muchas muy cosas de las que hablar. Hay muchas cosas de las que hablar, y de verdad que os invitamos a que a partir de ahora, de forma mensual, si os apetece, a vosotros os parece Pili Mili Project. A mí, estupendo. Yo me siento como pez en el agua. A ti te gusta, ¿no? Ya sabía yo que a ti te iba a gustar, sí, sí, Loren. Sí. Y a ti, Rebe, te das el consentimiento. A mí la historia me encanta, o sea. Además, que como tú tienes el doble de peso. Por eso. No físico. Gracias por haber rectificado un mes después. Claro, es que las mujeres aquí tienen más poder. Como soy yo sola. Claro. Topa a mí. No es una falocracia, es una chuminocracia. Chuminocracia, sí. Lo que yo digo es lo que se hace. Matriarcado radiofónico. Ahí está, ojalá que fuese así. Bueno, pues a vosotros dos, Antonio y Raúl, de verdad, muchísimas gracias. Ay, que se me mete el pollo. Salud. Sí. A nuestra maquetadora que tenemos. Gracias a vosotros, aquí, de verdad, por esta oportunidad, y que es un placer, pues, tanto participar en esta iniciativa como, pues, promocionar nuestro proyecto. Contrahistoria, revista Contrahistoria, blogspot.com. Contrahistoria.com. No, o sea, revista Contrahistoria.blogspot.com. Bueno, pues espero que os vaya muy bien, muy bien. Iremos saliendo noticias, al menos cuando tengáis el próximo número también tendréis que pasaros por aquí. Sí, y eso está hecho. Cosas. Esperemos que no sea demasiado tarde. Eso es. Y mientras tanto, a todos vosotros os recordamos que tenemos formas para ponerse en contacto. La semana que viene, por cierto, vamos a hacer una reunión así, ejecutiva, asamblearia. La semana que viene, que es Jueves Santo, hacemos programa. Sí, venga. Lo sí. hemos dicho en antena, ya tenemos que venir. Sí, ahora sí, nos sí. jodemos. Por vuestra nos puta quedamos sin vacaciones. Coño, que vengan ellos también y nos hablen de Jesucristo. La Semana Santa. Ese ente hombre adorable. Oye, a mí me estáis quitando un peso, porque yo normalmente soy la que lleva esto y me estoy quedando un rajado. Mira, qué bien. Por cierto, la semana que viene van a hacer una procesión atea el Jueves Santo por las calles de Lavapiés. Eso querían. Están no, ahí lo han prohibido. Lo han prohibido ya, finalmente. Hijos de puta. Bueno, pues bueno, eso, recordar que tenemos un correo, lazonaindependiente@radiovallecas.org, y al proyecto Pili Mili, pues daros las gracias de verdad. Loren, muchas gracias por haber venido. A ti, Eloy. Y Rebe, también a ti. Igualmente, Eloy. Y sin más, nos vamos hasta el jueves que viene, así que muchas gracias, Contrahistoria, por haber estado. A nosotros. Y el jueves que viene, jueves santo, que te lo pases bien este fin de semana. A pasarlo bien. Salud. Chao. Chao. Chao. Otros dicen, ¿para qué luchar? Muchos creen que no pueden más. Pocos creemos que todo es posible, cada día más. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más. A mí me gusta la zona independiente en Radio Vallecas. En Radio Vallecas celebramos 25 años con 25 actividades. Conciertos, conferencias, monólogos, recitales. Radio Vallecas sale a la calle. Entérate cuándo y dónde en radiovallecas.org. 25 años de Radio Libre. 107.5 de la FM. www.radiovallecas.org. Radio Vallecas, 107.5 de la FM. A ver si os cortáis el pelo y os buscáis un trabajo. Claro, es verdad. Muy buena observación.